tú se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía ella. Ella, ella, ella. Como tu mente maquinea. Cuando ve la mía estoy mujer. No quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía ella. Ella, ella, ella. Como tu mente maquinea. Cuando ve la mía estoy mujer. No quiero más pelea. No más pelea. Te sentías bien segura de mi amor. Se te olvidó que nadie manda en su corazón. Ahora me pide amor y no tengo. En el tiempo que me pediste se murió. Ya no hay chocolate, ni carta, ni flores. Copiaste, I'm sorry. Yo no lo maté, mucho tiempo gasté. No lo utilizaste, solo me quería con un cuate. Dime lo que tú te crees. No te contestante tres. Solo hablemos de sex. Que ahora tú eres mi ex. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía ella. Ella, ella, ella. Como tu mente maquinea. Cuando ve la mía estoy mujer. No quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto se desespera. Y yo te dije que te iba a volver pa' atrás. Que nadie como yo, baby, te iba a tratar. Yo estaba seguro que tú estabas equivocada. Pero tú decidiste por la vida volar. Y vuela, vuela, vuela, vuela. Si quieres probar, dale prueba. Si no vale la pena, mejor que se muerda. Que yo sigo tranquilo, gozando de la buena. A mí tú no me vengas a montar esa escena. A mí tú no me vengas con cuentitos de novela. Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera. De lo que tú tenías, lo querían otra cola. Y no le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía ella. Ella, ella, ella. Como tu mente maquinea. Cuando ve la mía estoy mujer. No quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía ella. Ella, ella, ella. Como tu mente maquinea. Estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea.